tú me juraste amor entre mis brazos. Yo que te empecé a querer y amarte tanto, y tú que siempre jugaste con mi llanto y sin pensar te fui adorando. Me tienes entre tus brazos. Mientes cuando juras amarme, cuando juras desearme y solo estás jugando. Mientes y por favor ya no me hagas más daño. Más allá.